Bueno, Félix, una nueva derrota. ¿Qué ocurrió en Zaragoza el domingo pasado? Bueno, pues un partido. No hicimos un mal partido en líneas generales, pero no fuimos tampoco inferiores, al contrario. Pero bueno, cometimos errores, no estuvimos a. Quizá en el último tramo de partido no tuvimos la intensidad que teníamos que tener, no tuvimos la fuerza, ¿no? Quizá no la intensidad, sino la fuerza, ¿no? Nos fuimos con fuerzas de remontar. Y bueno, un partido en el que ya te digo, no fuimos inferiores, al contrario, durante algunos minutos hicimos bien las cosas. Tuvimos control de balón, presionamos bien, no tuvimos mucha mordiente arriba, tampoco creamos demasiadas ocasiones de gol, pero bueno, que se vio marcado sobre todo en el resultado por algún error individual y eso nos hizo mucho daño. Si ahora no estamos con muchas fuerzas, no tenemos mucha confianza y si al contrario se nos pone por delante, pues nos cuesta bastante. Y eso fue un poquitín lo que marcó el partido. No esperábamos quizás no perder en Zaragoza o al menos un 3-1 Sí, que... bueno, no esperas perder nunca, ¿no? Se puede dar cualquier resultado cuando sales al terreno de juego y el Santa Isabel venía haciendo buenos resultados, finalmente. Pero bueno, no esperas perder nunca, ¿no? Y ya te digo, cualquier persona que viera el partido, pues dices, no puede ser con el partido que ha habido y la igualdad que ha habido en unos tramos y nosotros siendo superiores en otros tramos del partido que perdieras 3-1, ¿no? Nunca esperas perder y siempre tienes confianza en tu equipo, en que lo va a sacar, en que va a volver a ganar partidos, ¿no? Pero bueno, en el fútbol se pueden dar derrotas, empates y victorias, y en este caso pues estamos ahora en un bache que tenemos que salir lo antes posible a base de trabajo. Y bueno, yo tengo la plena confianza de que lo vamos a hacer. El equipo está trabajando bien y no siempre se nos van a juntar las circunstancias de que un error individual o fallar una ocasión o una decisión tienen que llegar a los resultados. Porque ¿cuál es la clave ahora para que después de 5 partidos sin conseguir una victoria consigamos romper esa Pues crisis? la clave tiene que ser trabajo. La palabra es trabajo, trabajo y trabajo. Apretar mucho entre semana, tener mucha confianza nosotros en que podemos ganar los partidos, en recuperar esa fuerza que tenía el equipo, que aunque se pusiera por debajo tenía muchísima confianza hasta el final, y esperar que lleguen, ¿no? Pero bueno, sobre todo es trabajo, trabajo y trabajo. No venir trabajo en el trabajo diario, no aflojar, sino todo lo contrario, apretar. Y bueno, que luego no somos un equipo que esté padeciendo, no que estemos abajo del todo diciendo es que los nervios nos atenazan, ¿no? No nos tiene por qué ocurrir eso, los nervios no nos tienen que atenazar. Lo que nos hace falta es enganchar enseguida una victoria. Decía, ¿perdemos quizás definitivamente comba con los de arriba o todavía tenemos la Sí, pues oportunidad? hombre, no es que la perdamos definitivamente, pero cada vez se nos complica un poco más, claro, los puntos son difíciles. Pero bueno, yo eso le decía hoy a los chavales, no tenemos ni que fijarnos en los de arriba, ni que fijarnos en los resultados pasados. Vamos a quitarnos de la cabeza todos los resultados que hemos tenido hasta ahora, la clasificación y todo, y vamos a centrarnos en trabajar esta semana muy fuerte, en corregir defectos, que también los tuvimos el domingo, y en mejorar día a día, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito todos, por lo menos por parte del equipo, de resultados, de clasificación, de si se nos van, no se nos van. Y vamos a centrarnos en el trabajo y en corregir aspectos puntuales y a ver si ya te digo, si así recuperamos la confianza y el salir a jugar con alegría, ¿no? El otro día el equipo, incluso estando haciéndolo bien, estamos un poquitín atenazados porque vemos que los de arriba se van. Vamos a olvidarnos, o vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Olvidarnos de la necesidad o no de resultados. Vamos a intentar jugar al fútbol y ya está. ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más tenemos que tener en cuenta de nuestro próximo rival, el Oliver, este domingo? Hombre, el Oliver allí nos pareció un muy buen equipo, ¿eh? Un equipo que le metió mucho ritmo al partido, con un centro del campo que jugaba muy bien al fútbol. Fue un partido muy igualado, quizá de los más igualados que hemos tenido durante todo el año. Y sobre todo ese aspecto, ¿no? Allí en su casa nos demostró que tenía muy buen trato al balón y que el centro del campo era rápido y abastecía muy bien de balones a las puntas, ¿no? Ahí tuvo muy buen manejo de balón en el centro del campo. Eso fue lo que más nos llamó la atención, yo creo, allí en su casa. ¿Cómo está el equipo para este partido? ¿Tenemos bajas, altas? Sí, bajas y altas, las dos cosas. Bueno, en cuanto a altas, seguro a Palau, porque lo recuperamos, que no puede jugar por sanción. Y vamos a esperar a ver si puede llegar Manel y Lluís. Yo creo que Manel y Lluís ya estarán. Y luego David Gascoña, que vino convocado, no podía jugar, pues también podría participar, ¿no? Esto en cuanto a las altas. En cuanto a bajas, pues segura la de Bebeto, que por una lesión se hizo daño, estará de baja 3, 4 semanas como mínimo. Y luego Román, que también tuvo que abandonar el campo en el minuto 45, no sabemos si llegará. Enrique está ahí con el tobillo, con una inflamación. Vamos a esperar a ver. Tenemos de todo. Vamos a esperar un poquitín al jueves y al viernes a ver cómo están los chavales. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes sobre este partido. Que hay mucha suerte. Muy bien. Muchas gracias, Oliver. Un Hasta luego. saludo.